¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. at the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Oh, nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.